la presencia de Triana. Como si fuera mi madre, no se apartó de mi vera. Ella alivió mis pesares con la gracia y la solera de los más recios cantares. Mi copla es una bandera bajo el sol de Andalucía, y es paloma mensajera que me roba la alegría y me tiene prisionera. Hay pasión de Andalucía Triana, de Andalucía Triana. Sentí la tierra donde nací, hasta el río Guadalquivir me brindó su señoría, la plata de mi lucero y los más finos metales dieron al mundo un letrero, y es que el cante verdadero no se compra con caudal. Es una bandera bajo el sol de Andalucía, paloma mensajera que me roba la alegría y me lleva prisionera. Hay pasión de Andalucía Triana, de Andalucía Triana.